La unión de los nombres Mariano y Carlos, Medina y Casas, dio origen al nombre de la GMC. En sus inicios, MC editó libros de temas relacionados exclusivamente con Galicia y la lengua de esa tierra. Luego comenzó a publicar en español y fue ampliando sus publicaciones con diversas colecciones de autores, muchos de los cuales aún figuran en su catálogo. Con la entrada en 1947 de Bonifacio del Carril, la editorial toma un nuevo impulso. Al año siguiente, inicia su vida la famosa colección Grandes Novelistas, que publicó en castellano a escritores contemporáneos de gran nivel. Desde 2002, MC integra el Grupo Planeta, que con casa matriz en España y filiales en toda Latinoamérica, es uno de los mayores grupos editoriales de habla hispana y del mundo. A partir de 2006, MC encabeza un conjunto de prestigiosos sellos del Grupo Planeta, integrado además por Six Barral, Destino y Espasa Calve. MC supo ser una editorial pionera y líder, tanto en la ficción de entretenimiento como en la ficción literaria, el libro de traducción y el libro de autor nacional, el ensayo y la divulgación. Dos nombres ilustres surgen en primer lugar entre los miles de autores publicados en estos 70 años de actividad: Antoine de Saint-Exupéry y Jorge Luis Borges. El primero, creador e ilustrador de la inmortal obra El Principito, el libro más vendido de la casa. Borges, sin duda, el escritor más grande en habla hispana del siglo y uno de los más grandes de la literatura universal de todos los tiempos. Ha sido editado y difundido por MC a lo largo de casi 60 años. Borges, como todos saben, era perfeccionista, entonces él hacía correcciones y correcciones y correcciones. Entonces, a veces llamaba al editor y le decía, no, la palabra que te dije no, la cambiamos por la que estaba antes. Volvía a llamarlo y le decía, no, mejor esta otra. Volvía a llamarlo y le decía, no, nos quedamos con la del medio. Entonces, me contaba una vez Frías que le decían a veces, para terminar la historia, lamentamos maestro, está en imprenta. Pero después me decía que no sabía qué era peor, si decirle eso o dejar que siguiera corrigiendo indefinidamente. Porque después él decía, eso, bueno, está bien, no importa. Y cuando era la nueva edición, volvía a corregir, no ese poema o ese verso de ese poema, sino que volvía a corregir todo desde el principio. Entonces era como un cuento de nunca acabar. Un grupo de destacados colaboradores dirigió en su momento distintas colecciones hoy míticas. Eduardo Mallea creó El Navío, La Quimera y Grandes Ensayistas. Bajo la inspiración de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, ambos autores de la casa y una de las sociedades literarias más fructíferas que hayan existido, nació la ya legendaria colección de novelas policiales El Séptimo Círculo, que llegó a incluir más de 350 títulos, entre ellos los mejores de Raymond Chandler. La colección que tenía a Kafka, a Camus, a Waldo Frank, a Evelyn Bow, a los grandes novelistas. Luego había una colección que era del séptimo siglo, de la que no se podía prescindir cuando se viajaba. No necesitaba ser un fanático lector de novelas policiales. Era suficiente que tomar un tren y pedir un libro de la colección del séptimo siglo, salía una vez por mes, en cualquiera de las librerías de los quioscos que había en la estación de tren en esa época, ¿no? Y si le agregas a eso, de hecho, el séptimo siglo estaba de gira por Borges y por Dios, te das cuenta que la dimensión literaria podía tener también la colección, ¿no? En 1954 se creó el premio literario MC, primer concurso de su tipo establecido en la Argentina, que se mantiene hasta hoy como una puerta abierta a los nuevos narradores. Es un premio muy importante por su continuidad, y porque ha servido para descubrir en algunos casos nuevos talentos y en otros casos para confirmar y reafirmar autores argentinos que, bueno, por algún motivo no tenían todo el favor del público que debieran haber tenido. Entonces, el premio MC les permitió volver a situarse en el lugar que les correspondía. El año pasado, cuando me tocó ganar el premio MC, creo que lo primero que sentí era que, bueno, que formaba parte, por un lado, de un premio que tenía mucha historia en Argentina, y por otro lado, me convencí a mí mismo que el premio MC realmente es uno de los pocos premios literarios absolutamente aparentes, ¿no? En España, desgraciadamente, los grandes premios crecieron tanto que se transformó en objeto de la codicia hasta de los escritores. Entonces el premio MC se mantuvo discretamente en una política de prestigio, con algún significado económico también importante para el autor, y al mismo tiempo, en ese caso del premio, la prevalencia de lo literario. Así me parece también una institución admirable, el premio MC, que continúa. El premio BMC era fundamental para cualquier escritor que ganara ese premio. No había ni siquiera que ganar el primer premio. Yo recuerdo que la fama de Belmiro Sáenz comenzó con un segundo premio que ganó el MC. Ni siquiera ganó el primer premio y al poco tiempo de ese concurso fue el escritor más conocido de Argentina. Los premios de MC en esos años eran la garantía de que ibas a encontrar a un nuevo gran escritor. Dos colecciones de creación reciente han dado impulso renovador a MC en el panorama de la narrativa actual. Se trata de Cruz del Sur y Lengua Franca. Tiene también gran vigencia e importancia la colección Escritores Argentinos, con importantes incorporaciones recientes como Ana María Yuga, Ana María Bobo y Cristina Loza. Aquí estoy brindando también por la colección a lo largo de estas 70 años, por una línea editorial coherente, por los libros publicados, por los que no se publicaron, por los que esperan, por los que vendrán. A lo largo de 70 años, MC realmente ha sido una editorial de buena literatura, de alta calidad literaria, y lo sigue siendo. Estar hoy hablando, recordando esos 70 años de la editorial MC tiene para mí un significado muy especial. Me remonta primero a ese catálogo maravilloso y es objeto de atención especial por parte de los libreros y por parte del público. Alguien que ve un libro de MC sabe que en ese libro hay una calidad especial. MC hizo ediciones literarias extraordinarias para la época, cuando Argentina todavía tenía el orgullo de ser un gran difusor cultural, no nos interesaba eso. La editorial MC fue en realidad como un faro dentro de la cultura argentina, y es, digamos, casi milagroso que esa editorial haya podido tener una trayectoria ininterrumpida de 70 años con la calidad de los autores y de los temas que pudo ir editando a lo largo de este tiempo. MC, 70 años en Argentina escribiendo la historia de la mejor literatura. Ahora sí, muchas gracias por su atención y les damos la bienvenida. En nombre de MC Editores, les agradecemos por acompañarnos en la 49ª edición del premio MC Novena. Y antes de proceder a escuchar el fallo de los jurados y al ganador, los invito a escuchar unas palabras de Alberto Díaz, director editorial de MC. Gracias. Voy a ser muy breve. primer lugar, quiero agradecerles a todos la presencia. Lamentablemente, este premio, que es el 49º premio de la UMC, que coincide con los 70 años de UMC, iba a ser algo más fastuoso, algo más alegre, pero bueno, las circunstancias de la pandemia, de la gripe A, hizo que hace mes y medio, cuando tuvimos que tomar la decisión de hacer el premio en condiciones normales con la fiesta que acostumbramos, que hayamos decidido suspenderlo porque no sabíamos en qué situación podía estar en ese momento lo de la gripe. Entonces optamos por este formato, que es más modesto, pero bueno, tiene el calor y bueno, tiene la presencia de todos ustedes, que es muy importante para difundir el premio. Voy a leer unas pequeñas palabras, en relación con el premio, y dejaré el lugar a los miembros del jurado. Estamos aquí reunidos para conocer el fallo del jurado que premiará la novela ganadora del 49º premio MC de novela, que en coincidencia con los 70 años de MC, este año tiene para nosotros una significación muy especial. Este premio, el primero establecido en Argentina en forma privada y que perdura hasta hoy, fue creado en 1954, año que lo ganó Beatriz Guido. Desde entonces, muchos prestigiosos escritores de primer nivel de la narrativa nacional han sido galardonados con el premio MC. Pero si algo ha caracterizado al premio MC, es la excelencia de sus jurados. Entre los miembros de jurados pasados podemos destacar a escritores de la talla de Leopoldo Marechal, Manuel Mujica Lainez, Adolfo Bioy Casares, Isidoro Blaistein, Abelardo Castillo, Marco de Nevi, César Aira, Tomás Eloy Martínez, Ernesto Yo, Ana María Yúa, Juan José Hernández, Pablo De Santis, Angélica Gorodillas, Edgardo Kosarinski, Juan Ford, Andrés Rivera, Vladico Siancich, entre otros relevantes narradores. Para el actual premio se presentaron 209 obras de distintos países. Además de la Argentina, las hay de México, Israel, España, Chile y Uruguay. Más allá de los beneficios de orden económico que otorga el premio, quisiéramos resaltar el estímulo que significa la publicación de la obra seleccionada, esperanza de tantos escritores que pugnan por darse a conocer. Antes de presentar al jurado, quiero destacar el invalorable aporte a la organización y éxito de este premio de Mercedes Grualdes, trabajador incansable y heredera del linaje de editorial MC y del premio. Gracias, Mercedes. En esta oportunidad, y al igual que otros años, contamos con un jurado verdaderamente excepcional, que ha desarrollado su ímproba tarea con total independencia, compromiso, transparencia y seriedad. Los miembros del jurado de este año son Silvia Iparraguirre, escritora, docente universitaria e investigadora del CONICET. Formó parte de la mítica revista El Escarabajo de Oro y fue cofundadora de la publicación que siguió al escarabajo, El Ornitorrinco. Publicó 3 libros de cuentos, En el invierno de las ciudades, Probables lluvias por la noche y El país del viento. Es autora de las novelas El parque y La tierra del fuego, con la que obtuvo un resonante éxito de crítica y ventas, traducido a varios idiomas, y fue premiada en México en 1999 con el importante premio Sor Juana Inés de la Cruz. Su última novela es El muchacho de los senos de goma. Además, ha publicado textos de reflexión ensayística en diversos medios del país y del extranjero. Jorge Fernández Díaz es escritor y periodista con una larga trayectoria en los medios. Actualmente se desempeña como secretario de redacción del diario La Nación y director de ADN Cultura. Publicó las novelas El asesinato del buen izquierdo, El dilema de los próceres, Fernández, la colección de relatos Corazones desatados, y con su novela Mamá agotó 12 ediciones en Argentina y 5 en España. Su última novela es La logia de Cádiz. Guillermo Martínez, escritor y matemático, Este año se cumplen 20 años de la publicación de su primer libro de cuentos, El Infierno Grande. Al Infierno Grande siguieron las novelas acerca de Roederer, La Mujer del Maestro, Crímenes Imperceptibles, Premio Planeta 2003, traducido a 35 idiomas y llevada al cine con el título de Crímenes de Oxford por Alex de la Iglesia. La Muerte Lenta de Luciana B. es su última novela. Autor de los ensayos Borges y la Matemática, La Fórmula de Inmortalidad, y su último libro, en colaboración con Gustavo Piñero, Gödel para Todos. Bueno, este es el jurado, en una versión muy breve, tiene una obra más extensa, muy traducidos, es decir, son reconocidos por ustedes, son periodistas culturales, es decir, simplemente quiero hacer una breve, muy breve reseña de la trayectoria de nuestro jurado. Bueno, este es el jurado a quienes les quiero agradecer especialmente el esfuerzo y el trabajo que han realizado en la selección de la novela ganadora. Así que pido que suban acá al estrado y Silvi Paraguirre, en representación del jurado, dará a conocer el nombre del autor y de la novela ganadora. Muchas gracias a todos por su presencia. Esta pequeña presentación que haremos, que hicimos entre Jorge, Guillermo y yo, quiero decir que estoy encantada de haber participado de este concurso como jurado de una editorial tan querida por todos, por mí particularmente, como es MC. Así que fue un gusto compartir esta tarea con Jorge, con Guillermo, con Alberto y con, en otra instancia, con Mercedes. Fue realmente una tarea que llevó su tiempo y estamos muy felices de poder dar hoy el fallo. Por decisión unánime, el jurado falló a favor de la novela Lo que nosotras sabíamos, que se presentó con el seudónimo de Quiroga. La novela está ambientada en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, cuya vida gira alrededor de una poderosa empresa cementera. Narrada por una voz femenina y plural, la trama se detiene minuciosamente en los detalles de la convivencia y en los sórdidos secretos de una comunidad cerrada. Casi insensiblemente, el relato va descubriendo los recovecos siniestros de una sociedad cómplice con la xenofobia, el prejuicio y la violencia del poder. El desarrollo de la trama demuestra gran pericia narrativa y un notable poder de observación cargado de ironía. Ahora les voy a leer los pequeños textos que Jorge Fernández Díaz, Guillermo Martínez y yo escribimos a propósito de la novela. De Jorge Fernández Díaz. Amas de casa desesperadas en un pueblo de provincias donde el chisme es un deporte y la estupidez una estrategia de supervivencia, pero donde se intuye que por debajo de la rutina doméstica crece un horrible crimen colectivo. Una intriga escrita con deliberada minuciosidad, sensible olfato femenino y buen pulso, que funciona a la vez como novela policial y como alegoría sobre la muda complicidad de las sociedades frente al autoritarismo. El texto de Guillermo Martínez. Una voz plural, insidiosa y precisa, que en el bisbiseo del chisme y el espionaje sexual del vecino encuentra un ángulo inesperado para contar los años de dictadura. Desde un pueblo a la vera de una fábrica de cemento en el barrio exclusivo de los jefes, la voz de estas buenas esposas que nada sabían se alza en el aire y se deposita en nosotros sin que podamos evitarlo, como ese polvillo de cemento que opaca las ventanas. Una novela que se lee como una sucesión de historias prohibidas, espiadas desde el ojo de la cerradura, pero que arman por ensamble y contraste, como en una mancha de rollas, otra figura monstruosa, más difícil de mirar. Y finalmente, el texto que me pertenece. Uno de los hallazgos de esta novela es su punto de vista. Bajo un nosotras, voluntaria y meticulosamente frívolo, la novela va desplegando los sólidos recovecos de la complicidad y la alianza con el poder. Subordinadas al orden masculino que las exime de toda responsabilidad, estas voces encuentran, tras el chisme, la maledicencia y la sospecha condenatoria, una manera inesperada y original de darnos otra versión de los terribles sucesos de la década del 70. Y ahora, déjenme decirles que la autora de lo que nosotras sabíamos, a quien invitamos a acercarse, es María Inés Krimer. Dejamos a María Inés con ustedes. Bueno, a partir de este momento entonces los invitamos a abrimos la conferencia de prensa y los invitamos a realizar sus preguntas a la ganadora María Inés Krimer. Creo que un autor es quien más ignora lo que ha producido. Lo que sí yo tenía muy claro cuando pensé esta historia es lo que muy bien ha señalado el jurado. Me interesaba que el chisme fuera el elemento impulsor, el elemento que narrara la historia, y también el secreto que había en este lugar, que es el disparador de la narrativa. Quiero también agradecer a Guillermo Sacomano. Yo me formé en sus talleres, con quien tengo una gran amistad, y también que ha sido lector de mis textos y que ha aportado mucho a que yo siguiera con esto. Creo que muchas veces un buen lector evita que uno cometa atentados contra consigo mismo. Bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas respecto de la obra o... Ferrari de la Quince Ansia. La novela transcurre en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. ¿Se trata de algún lugar identificable? No hay un lugar identificable. Es una villa que queda en la provincia de Buenos Aires, una villa cementera. Creo que yo vivía en una villa cementera, pero cuando uno narra lo que ha vivido ya está creando una ficción, ya está creando una novela. Y los mecanismos de la novela no funcionan por lo que realmente pasó, sino que funcionan por cómo se narra. O sea, importa el tono, creo que importa el fraseo. Como bien lo ha señalado el jurado, creo que lo que meritúa una obra narrativa es el estilo, que en última instancia es una mirada que tiene el autor sobre la vida. Nos decía recién, primero felicitaciones. Gracias. Susana Reynoso del diario La Nación. Nos decían recién que los jurados que se trata de una novela sobre abuso de poder, cuando uno escucha la palabra cementera le viene a la cabeza el nombre de Amalia Fortabat. Yo digo, si hay algún tipo de inspiración también en este personaje para construir toda la cuestión del poder en la novela. No. En realidad hay un personaje femenino muy pregnante en todo el texto, que, como lo decía antes, puede o no tener alguna vinculación con algún personaje de la realidad. Pero creo que es un personaje de ficción, está construido como tal, y justamente era lo que me interesaba lograr, ¿no? Que funcionara desde la ficción. Sí. usted decía recién que lo importante de los autores es el estilo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué concluye en su propio estilo? ¿Qué autores la han formado usted como lectora y han formado su estilo literario? Específicamente en esta novela, que estoy leyendo bastante al Puig, porque es una novela que tuvo varias versiones, yo intenté trabajarla en otras voces, pero no me conformaba. Y la verdad que cuando probé cierta resonancia, en última instancia, uno siempre como, digamos, toma distancia respecto a los grandes maestros y se aproxima para ver qué puede funcionar, el chisme empezó a surgir con fluidez y pensé que ahí tenía una estrategia para narrar. Fue casi, te diría, una cuestión instrumental, o sea, encontrar una voz. Y esa voz, específicamente en este texto, creo que me arrimó a la obra de Puig. No quiere decir como que toda mi producción esté vinculada con la obra. Específicamente, como me interesaba narrar una voz de mujer en un pueblo chico y trabajar el tema del secreto, el secreto del pueblo, la lectura de Puig me ayudó. ¿Tiene que ver con Diario de Ser, específicamente, o...? ¿Diario Ser, digo, de Puig, específicamente, o no? Digamos, como voz femenina. Creo que tiene más que ver con la traición de Rita Jaibo. De hecho, la novela tiene ese epígrafe, un epígrafe de traición. ¿Qué tal? Felicitaciones. Te queríamos preguntar sobre vos, sobre tu trayectoria, si tenés novelas anteriores. Tengo un libro de cuentos, mi primera obra que se llama Veterana, una novela La hija de Singer, otra novela El cuerpo de las chicas y bueno, ahora esta. En este momento estoy escribiendo para la colección Negro Absoluto que dirige Juan Sasturán, un policía. Está bien la pregunta, porque la verdad es que cuando yo vi el fallo tampoco me acordaba del seudónimo, pero bueno, sucedió que yo también me pregunté por qué Quiroga, en el masculino, Quiroga. Hay una historia. Días antes de presentarme al concurso, yo había hecho una excursión por las colonias judías de Entre Ríos y la verdad que me impactó mucho un personaje que era el organizador de los museos que existen, que realmente quedé como muy impactada por la riqueza del trabajo y por esa voluntad que se pone en el interior sin un mango y con mucho deseo de sacar las cosas adelante y armar el proyecto de testimonio de lo que había sido la colonización judía en ese lugar. Y este señor se llamaba Quiroga, y bueno, tiene que ver, supongo, no sé, algo se cruzó que en el momento que decidí mandar las novelas me acordaba mucho del trabajo, básicamente la insistencia y la pasión que ponía en el trabajo, y no sé, desde algún momento creo que la relacioné con las múltiples veces que intenté concursar con esta novela, y bueno, ahí fue la relación. ¿Cuándo escribiste la novela? La novela la escribí hace 4 años. ¿4 años? Hace 4 años que la tuve. ¿Por qué la recibimos ahora? ¿Por qué la recibimos recién hace un año? ¿Por qué? ¿No la mandaste? ¿No estaba concurso terminado hasta cuándo? Ha tenido varias versiones, he intentado en varios concursos. La verdad que estoy muy contenta de que haya quedado en eso. ¿La segunda pregunta, cuando recibiste la novela? Sí. ¿Qué pasó? Obviamente que uno escribe y trabaja para que lo que uno hace sea conocido. Pensé que era una gran oportunidad para mí. Pensé mucho en la alegría de las personas que quiero, en mi familia, en mi nietito, que lo va a perder, es historia. Y también, obviamente, me sentí como muy orgullosa por la trayectoria de este premio, como bien fue expresado acá, porque considero que es un premio literario y que un jurado tan prestigioso lo haya leído. que haya detenido en el texto, que el texto haya funcionado, es para mí muy satisfactorio. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, igual les quiero comentar que si algún periodista quiere hacer una pequeña entrevista aparte con María Inés, o a los que podemos arreglar. Y si los demás estamos todos invitados a adelante. Muchas gracias por acompañarnos.